Infle. Tenemos una nueva comunicación, ahora de a poquito van apareciendo los invitados. Estamos comunicados con Pablo Vázquez, él es del Museo Evita, ¿es así, Pablo? Así es, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Queríamos consultarte, hoy es 16 de junio, queríamos consultarte sobre los el bombardeo de la Plaza de Mayo allá en... Sí, hoy se cumplen 54 años, ando mal con los números últimamente, 54 años de los bombardeos a transeúntes, a población civil en la Plaza de Mayo bajo la consigna Cristo vence. Contanos, recordemos aquel momento, Pablo. Mira, en principio poner en contexto qué sucedió. Estábamos en el segundo gobierno de Perón, había una crisis de la comunidad política muy fuerte por medidas que... para profundizar el cambio revolucionario de aquel momento, Perón estaba desarrollando. Entonces afectó a no solo sectores que tradicionalmente se habían opuesto a él, sino que otros sectores como la iglesia, la burguesía, que se habían aliado al frente que Perón había armado en la primera elección y en la segunda presidencial, se dan vuelta. Sobre todo también de las Fuerzas Armadas. Y eso... motivó una serie de levantamientos, el que fue en el 51 fallido de Menéndez, las bombas del 53 en el subte cerca de la Casa Rosada, distintos sabotajes, y después, bueno, decanta en esa escalada de violencia por el conflicto con la iglesia y con los partidos políticos que existían en aquel momento, en el bombardeo del 16 de junio del 55, que fue el tomando Guernica y Shanghái, el tercer bombardeo a ciudad abierta y en este caso el primero que las mismas Fuerzas Armadas realizan contra su población. Estaba pensando exactamente en eso y que hasta no hace poco tiempo era un hecho bastante ocultado de la historia nacional. Y obviamente porque para los de las Fuerzas Armadas, en especial lo que sería la Marina de Guerra, no tienen explicación, porque una cosa era atentar contra Perón y otra el bombardeo indiscriminado contra los trabajadores, contra la población argentina, donde murieron radicales, peronistas, civiles, militares, y no diferenciaron en lo absoluto. Obviamente que ahí marcaba el odio, no tengo otra forma de escribirlo, el odio de clase en lo que el peronismo representaba, aún en sus contradicciones. Y de hecho la gente que suscitó este golpe, o por lo menos este golpe contra la democracia, contra la revolución, se jactó siempre que fue un hecho necesario. Lo escuchamos a Grondona cuando habla de joven revolucionario universitario, de aquellos que iban a apoyar como comando civil el golpe que iba a significar el 16 de junio, que después se dilata a septiembre, pero en realidad había todo un entramado entre la Marina de Guerra, sectores liberales, conservadores, radicales, socialistas y otros que ya estaban más los sectores aliados al capital británico y norteamericano, como lo señala Perón en los libros del exilio. Digamos, hay que tener en cuenta que un año antes lo que había pasado en Guatemala, la caída de Perón, el bombardeo de Plaza de Mayo, la caída de Perón, es un hecho, es un efecto colateral de la política del Estado de Estado norteamericana que ya se había ejecutado en Guatemala contra los gobiernos populares. Estamos hablando con Pablo Vázquez, él es historiador del Museo Evita. ¿Cuántos muertos hubo en esa jornada? Mira, hay una cuenta de más de 300 muertos y miles de heridos. Ahora se han editado distintas obras. Bueno, me acuerdo una de Gonzalo Chávez sobre el bombardeo a Plaza de Mayo, que él sacó relevamiento de los distintos diarios y de los registros de los hospitales. Lo que pasa es que hay algunos heridos que, bueno, no fueron a declararse, no se internaron, quedaron en sus casas. Pero de ver las fotos de la época, el destrozo en general que hubo, las pérdidas fueron incalculables. Aún hoy hay gente desde la historia y desde la visión política, como hizo Ruiz Moreno cuando en sus textos sobre la Marina Revolucionaria, reivindica como el primer hecho revolucionario de la Marina el golpe a Perón, y toman como referencia y su bautismo de fuego el bombardeo de Plaza de Mayo. Ruy Moreno, que yo leí cuando estudiaba en el secundario. Exactamente, digamos, creo que hoy por hoy este hecho debe ser primero tenido en cuenta como un terrorismo de Estado, ya que si bien no fue, teniendo en cuenta que la Marina de Guerra es un elemento de Estado, obviamente que no respondía a su comandante en jefe, que era Perón, y no a todo el Estado en sí. Segundo, que habilitó el terrorismo de Estado y fue el antecedente para los distintos golpes, en especial la acción del proceso militar. Tercero, que muchos que estuvieron en el proceso, el edecán del ministro de Marina de Guerra que estuvo en el golpe, era Macera, el que recibió a los exilados en Uruguay, que eran los aviadores, era Suárez Mason. El que estaba a cargo del colegio militar era Videla. Y son los mismos que en el 76 implementaron todo el genocidio, digamos. En este caso fueron sus primeros pasos en la lucha contra el pueblo argentino. Y que de eso nosotros tenemos que tener una memoria más activa y reivindicarlo para que nunca más eso suceda. Y que de hecho creo que hay que hechos con lo que están haciendo ustedes y todos los otros compañeros del campo nacional vienen a tomar la posta en cuanto a debate y que se esclarezca este tipo de cosas. Nadie hoy por hoy, ni aún los más recalcitrantes opositores, reivindican el bombardeo o en tal caso como justificación que Perón había convocado a la CGT y que con eso provocó las muertes. Es el mismo argumento que el que acusa a la mujer violada porque lo incitó al violador, básicamente. Sí, tal cual. Pablo, contanos de estás ahí en el Museo Evita, ¿dónde está ubicado el museo? ¿Qué tipo de actividades tienen allí? Nosotros, como Instituto Nacional Eva Perón, del cual depende el Museo Evita, estamos como museo de martes a domingo de 13 a 19 horas. En mi caso coordino la biblioteca y el archivo, que trabajo de lunes a viernes de 14 a 18, y bueno, desarrollamos actividades académicas, investigaciones, presentaciones de libros. Ahora en agosto, entre el 20 y el 22 de agosto, que desde ya están invitados, vamos a lanzar la primera feria del libro de temática peronista, donde vamos a hacer presentaciones de libros, mesas redondas. Ahí va a haber algunos stands con editoriales e instituciones para promocionar aquellas investigaciones que hoy por hoy, tanto argentinas como extranjeras, toman al peronismo como centralidad. Y de paso, bueno, se dan charlas. Bueno, ahora estoy invitado para estos días, para mañana, a dar una charla en Tucumán en el marco de una muestra que estamos realizando con el gobierno de la provincia de Tucumán. Así que bueno, tenemos bastante actividad y... Recordá la dirección. ¿Eh? Recordá la dirección para aquellos que quieran acercarse. La dirección es la calle La Finur, 2988, a la altura de la avenida Las Heras al 4000, en Plaza Italia, en el barrio de Palermo. Pablo, por mi parte la última. ¿Ves algunas relaciones? ¿Podés establecer algunas relaciones entre el actual momento que surge en 2003 y el primer gobierno peronista, aquellos años? ¿Se puede establecer algún parangón o es muy forzado? Hay algunos puntos. Si hay un punto que los unifica, es más la oposición y cómo están reaccionando, que creo que es lo más patente para uno poder vincular que la acción del gobierno de los Kirchner, tanto de Néstor como Cristina, tiene algún punto en común con el peronismo. Primero, porque tiene los mismos enemigos, porque esto ya no es un planteo de adversarios, sino decididamente de enemigos. Segundo, porque muchas de las críticas que se le hacían a Perón o a Evita también las están repitiendo tanto con Néstor como Cristina. Después, que hay un cambio profundo, digamos, un modelo de inclusión dentro del marco de la globalización, de la posmodernidad, pero hay un cambio profundo de inclusión social y la afectación de intereses económicos que obviamente se valen del discurso histórico y de determinada lógica para atacar, aunque tiene algunos aciertos y tiene errores, pero atacar la lógica gubernamental. Yo te diría que es tanto la gestión de Néstor Kirchner como la actual de Cristina Fernández los que más se asemejan al primer y segundo gobierno de Perón. Y si uno lee las críticas de la oposición a aquel entonces, va a encontrar un paralelo más que escalofriante, te diría. Y después, en los insultos que recibe la presidenta Cristina Fernández y los insultos que recibía Evita, ¿no? Hasta... Sí, hay un paralelo igual también cuando le criticaban la ropa, claro, como todo lo demás. Convengamos, vamos a ser amplios, que el peronismo tuvo un control absoluto de los medios de comunicación y que eso le permitía no tener tantas críticas, claro. Pero que eso siempre es señalado por la oposición. Yo puedo agregar, y sobre todo porque estamos haciendo una investigación sobre el tema también de propaganda, ¿no? Y tomando algunas... comunicados o informes de la embajada norteamericana que enviaba a la Secretaría de Estado, que, bueno, con respecto, por ejemplo, a la prensa, el diario La Prensa, que era emblemático, que dice, bueno, no le quedaba, palabra más, palabra menos, no le quedaba otra a Perón, porque si no, la política o las difamaciones que hacían estaban encauzadas para generar un golpe. Entonces, en ese sentido, quizás los distintos insultos se repetían y las formas en las cuales se canalizaron fueron distintas porque también eran distintas la época, pero también es cierto que la intencionalidad de los grupos siempre fue no solo la de la lucha electoral, sino ya en un proceso destituyente. Pablo Vázquez, de Museo Evita, te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, muchísimas gracias por haberme llamado. Luego de finalmente, ¿qué pasó? ¿Recordamos teléfonos?